para que sean usados. Es que no recuerdas que en la palabra te he hablado y te he dicho muchas veces que somos muchos los miembros, pero cada miembro tiene una función y es uno el cuerpo, y ese es el cuerpo del Señor Jesucristo. No te he dejado solo en este caminar que te espera. Hasta este momento la iglesia ha estado detenida no solamente aquí, sino en muchos lugares, porque la unión no ha llegado al punto que el Señor está pidiendo. Es algo que Dios nos pide a cada uno de nosotros individual. Yo quiero que tú entiendas que este mensaje o estas palabras que voy a compartir contigo, amado hermano, no vienen para señalar, para criticar, para ofender, sino vienen como un mensaje lleno de amor, porque es que el Señor nos ama de una manera especial. Es que el Señor tiene un avivamiento tan hermoso para el pueblo. Es que el Señor nos está diciendo hace tiempo que nos levantemos y caminemos, pero hay muchas cosas que nos tienen detenido, y el pueblo de Dios le detiene el estar distraído muchas veces en cosas secundarias que no permiten que crezcamos y que nos fortalezcamos en la forma que el Señor quiera. Hace ya algún tiempo, tal vez unas semanas atrás, cuando comenzaron aquí a trabajar y cubrir el área donde las palomas siempre están, en ese día hermoso, el Señor me movía a que llegara a la iglesia, y yo le dije a Carlos, pues llévame a la iglesia temprano mientras trabajan, porque yo siento una necesidad grande de estar en oración delante del Señor. En aquella mañana hermosa, el Señor me ministraba tantas cosas a mi corazón que en mi capacidad yo no las podía recibir todas así, pero busqué un lápiz y escribí, ¿verdad?, todo aquello que pude. Aquella mañana hermosa, mi corazón rebosaba y el Señor latía en mi mente y en mi corazón una y otra vez la palabra avivamiento. Avivamiento, pero no es esa clase de avivamiento que es saltar, gritar, es cantar, es adorar. Todo eso es parte del avivamiento. El Señor quiere algo más profundo. Es ese avivamiento tan hermoso, es el milagro poderoso de que miles y miles y miles y millones de almas alrededor del mundo se caiga el velo que les cubre, se caiga toda dureza de corazón, que permitan que el Espíritu Santo de Dios entre a la profundidad del corazón, tornando los corazones de piedra en corazones de carne. Es la contestación a millones de hombres y mujeres que claman y gimen diariamente por los hijos, familiares y amigos que están apartados del Señor. Es un avivamiento poderoso, y el enemigo sabe, como te decía al principio, que el tiempo que le queda es muy corto, y ha puesto un sueño de indiferencia en medio de la iglesia, y la iglesia no se da cuenta, porque en muchas ocasiones vemos el pecado como aquello que es matar, robar y tantas cosas que conocemos. Pero sabes, amada iglesia, que el estar distraído es algo tremendo. La distracción en otras cosas, tal vez en las diferencias, es algo que está drenando la energía del pueblo de Dios, y el Espíritu Santo está tocando las puertas de tu corazón y del mío en esta mañana, como yo sé que en muchos otros lugares está trabajando, porque hay un trabajo que hacer, porque hay una necesidad que es inminente, y es necesario que en nuestros corazones haya el dolor, haya la pasión que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo por alcanzar las almas que se pierden. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bendito tú eres, mi Dios. Y en aquella mañana el Señor me decía, es un avivamiento en que la iglesia se va a despertar. Es un estremecimiento que tocará el corazón y la mente de mis hijos, porque el trabajo es fuerte, porque el trabajo es grande, y mi pueblo no se ha dado cuenta que yo le he dado las herramientas que necesitan. Las ven y no las reconocen, porque es la falta unidad dentro del pueblo que los hace mirar a las pequeñeces, y eso les quita la energía y las fuerzas para hacer el trabajo que yo estoy demandando. Yo estoy preparando una iglesia fuerte, una iglesia poderosa en la oración y en el ayuno, porque es la única manera de arrebatarle al reino de las tinieblas las vidas que se están perdiendo. Me hablaba el Señor a la profundidad de mi corazón, lo sentía tan claro cuando me decía, este pueblo que yo he preparado, a este pueblo que yo he alimentado por tanto tiempo, se ha detenido y está lleno pero no está rebosando. ¿Qué están haciendo mi pueblo? ¿Qué es lo que está haciendo mi pueblo para que este mensaje pueda ser esparcido a todo lugar, a toda persona? Amados míos, el corazón, yo podía sentir una tristeza tan grande dentro de mi corazón que yo lloraba y gemía al mismo tiempo que recibía aquella palabra. Pienso yo que es una pequeña porción de la tristeza que Dios tiene por la vida, por el desacuerdo que hay dentro de la iglesia que impide que Dios se pueda manifestar. Un avivamiento como nunca antes cuando las vidas vengan corriendo. Oye, mi hermano, cuando Moisés murió, toda palabra que le fue dada a Moisés, dice la palabra del Señor, que ninguna cayó por tierra, toda se cumplió. El hombre muere, pero la promesa de Dios sigue hacia adelante. Oh, cuando nosotros llegamos a este lugar, hubo una mujer que Dios usó con poder y con unción, una mujer que supo levantarse con valor ante las adversidades que se estaban presentando, una mujer que supo guiar a este pueblo a la victoria que el Señor había llamado. Pero sabes, llegó el momento en que está en su presencia, pero él ha levantado, él no ha dejado la promesa por muerta, y la promesa es que esta casa, que cuando por allí pase la gente desde la distancia, puedan sentir y puedan percibir y anhelar que yo, Jehová Dios de los ejércitos, soy el que estoy en esta casa, cual poderoso gigante. Que una vez vengan a mi presencia, yo haré lo que tengo que hacer. Es el momento de que dejemos de mirar lo que no tiene importancia. Es el momento de que cada uno de nosotros comience a sentir como el Señor siente. Es el momento que Dios ha preparado. Es el momento especial. Es ahora. Hace varios domingos en el culto, antes de que comenzara el culto, como tal, estábamos en el ayuno. Nuestra hermana Lavinia, el Señor la utilizaba para traer una palabra poderosa y decía que Él estaba con nosotros, que ya Él nos había dado todo, que qué era lo que esperábamos para comenzar a caminar. La hermana Elida, el Señor usándola, nos dijo, el Señor muestra que es el momento ahora, que es urgente, cuando le dan la oportunidad a nuestra hermana Hortensia, cuando comienza a hablar, nos recuerda esas promesas que el Señor ha dado, que el Señor ya ha hablado mucho, que es el momento de actuar. Pero entre las muchas cosas que pueden estar deteniendo esto que Dios tiene para la casa, se encuentra que el pueblo no se ha unido como Dios quiere. Y de ese tema hermoso, aunque parezca difícil, pero es un tema hermoso, porque no hay nada más precioso que la unidad. No hay nada más hermoso que un pueblo que está en armonía con el Señor. De esa unidad, de cosas que pueden fracturarla, es que nosotros en esta mañana vamos a tratar de compartir con el pueblo del Señor. Bendito es el nombre de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo estoy ante tu presencia y esta iglesia. Me he colocado en tus manos, Señor, para que seas yo un instrumento, para que seamos edificados, yo la primera, por medio de esta palabra. Te pido que toda palabra que vamos a exponer hoy no salga de la mente humana, sino que venga, Padre mío, de la sabiduría que proviene del cielo, porque esa es la que va a impactar y a tocar el corazón de los que estamos en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque estoy declarando desde ahora, Padre, que toda semilla que está siendo lanzada está cayendo a un buen terreno, Padre, y que tú harás y se cumplirá el propósito de tu palabra, porque no tornará, nunca tornará atrás vacía. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, honrar a Dios con nuestra unidad. Ese es el tema, honrando a Dios con nuestra unidad. Vivir en unidad no siempre es algo fácil. Vivir en la unidad que el Señor nos está pidiendo no lo logramos a la perfección. Todos fallamos, pero es un llamado que el Señor está haciendo a su iglesia, porque a la medida que caminemos en esa unidad, Dios se va a manifestar de una manera tan hermosa y se van a provocar tantos milagros y vamos a ver tantas promesas cumplidas como nunca la iglesia ha pensado. Veremos y viviremos para contarle a muchos que así como sucedió en la iglesia primitiva, en este tiempo el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. Amados, qué responsabilidad hay en nosotros cuando miramos estas sillas que están a nuestro alrededor. El Señor fue quien dijo que este lugar era para cierta cantidad de personas. El hombre no se lo inventó. Nuestra hermana Ada no dijo, lo voy a hacer para 1,000 personas porque así ella lo quiso. Fue Dios que lo puso en el corazón. Pero todavía faltan muchas sillas. Hay muchas promesas que el Señor ha dado, que tus hijos y mis hijos y nuestros parientes y todos aquellos por quien hemos clamado, un día no lejano estarán allí sentados. La promesa sigue viva porque Dios está vivo. Pero ¿qué la está impidiendo? Muchas son las cosas, pero tocaremos la unidad. Cuando nosotros vamos a la bendita palabra del Señor, y lo voy a leer en una, libra, en una Biblia de lenguaje sencillo, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el verso 4, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Algunos, el Espíritu que le da es la capacidad de hablar sabiduría o de hablar con mucho conocimiento. Y así sigue expresando una diversidad de dones que el Señor le da a través del Espíritu Santo a la iglesia con el propósito de capacitarla y equiparla para que pueda vivir en la unidad que el Padre tiene con el Hijo y el Espíritu Santo, que es la que produce unos beneficios incalculables, unos beneficios inimaginables para el pueblo del Señor. Cada uno de nosotros dice en ese mismo capítulo, en el verso 27, que cada uno de ustedes, cada uno, tú y yo, somos parte de la iglesia y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Dios, Él le dio una función a cada una de las partes. Amados hermanos, cada parte, cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos una función especial que el Señor nos ha delegado. Como decía el hermano en la mañana, no te sientas inferior a nadie. Dios te ha dado una capacidad, un don, una habilidad y es para que lo pongas al servicio de la casa del Señor. Un día tendremos que darle cuenta al Dios del cielo de las cosas que Él nos ha dado y nosotros no hemos hecho nada con ella, no hemos sido fieles o simplemente a veces tratamos, pero por mucho más tiempo se quedan inactivas sin que el pueblo haga lo que Dios está pidiendo. Hemos podido escuchar, según la palabra, que los dones son diversos, que hay diversos ministerios y la manifestación del poderoso Espíritu Santo de Dios es diferente. Pero entendemos y lo hemos escuchado claramente que quien ha dado todas esas cosas, quien la produce, se llama el Espíritu Santo. Él está a favor de la iglesia. Estos dones y capacidades nos han sido dadas, hermanos, para trabajar, para funcionar. Pero algo no puede funcionar si no está bien concertado. Si no estamos en esa unidad que Él está pidiendo, no podremos lograr lo que Dios tiene para nosotros. Y al fin y al cabo, quienes estamos perdiendo somos nosotros mismos, las grandes bendiciones que Él tiene para su casa. Él ha dado dones de sabiduría, de conocimientos, de milagro, de una fe sobrenatural, de una fe que quebranta toda oposición que se pueda levantar. Amado mío, entre esas oposiciones que se levantan en la iglesia de Cristo alrededor del mundo, está el desánimo. Está el desánimo porque no estamos bien unidos, porque dice la palabra que si van dos y uno se cansa o se desanima, el otro le levanta, ¿verdad? Y le ofrece el ánimo. Eso habla de la unidad que tenemos que tener. Aunque tú y yo como cuerpo de Cristo somos muchos los miembros con diferentes, muchísimas funciones, es un solo el cuerpo, y el que es cabeza de ese cuerpo se llama el Señor Jesucristo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo, que Él no lo ha dejado en la faz de la tierra abandonado, que Él lo ha dejado equipado total y completamente, pero nosotros en la necedad muchas veces de estar mirando las cosas que no tienen gran importancia, nos olvidamos de qué es lo que Dios quiere para la vida de la iglesia. El Espíritu Santo viene a repartir estos dones como Él quiere. En el verso 12 de ese capítulo vemos cómo el apóstol está comparando el cuerpo de Cristo o la iglesia con el cuerpo de Cristo. Somos muchos alrededor del mundo con tantas funciones especiales. El dedo tiene que hacer lo que le corresponde y no puede tratar de hacer lo que hace la cabeza, porque a cada cual el Señor le ha dado una tarea específica. Pero cuando son unificados en la fe, en el Evangelio, sometidos al Espíritu Santo, todos esos dones que Él nos da, buscando la dirección de Él, funcionamos como una maquinaria que no hay quien la detenga. Pero el enemigo se está levantando y está poniendo obstáculos, y el pueblo descansa, y el pueblo está cómodo, y el pueblo no está entendiendo la urgencia del corazón de Dios para que nos levantemos a hacer la tarea que Él está pidiendo que sea hecho. Todas son útiles en gran manera. Tú eres útil en gran manera en el cuerpo de Cristo. Él viene a unificar, el Espíritu Santo viene a unificar, a edificar la iglesia, a fortalecerla en gran manera, dado que el tiempo es corto ya. Tenemos que despertar del sueño, de la indiferencia, de la comodidad en que nos hemos encontrado, y de ese sentir porque oí, porque escuché, porque me dieron, no me dieron, porque me saludaron o no, o tantas cosas que pueden venir para que nuestro corazón se entristezca y no podamos estar unidos y concertados como el Dios del cielo quiere. Hay tantas diversidades, tan importantes cada una de ellas. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor cómo Dios ha utilizado la diversidad. La diversidad es una característica que toda población humana y aún animal necesita. Es bien necesaria, la vemos desde el libro de Génesis, como Dios comienza a detallar y comienza a utilizar esa diversidad. Vemos cómo Él crea gran cantidad de criaturas y permite que el hombre se multiplique, y todo para que le adore y le alabe y exalte su santo y bendito nombre. Alabado sea tu nombre, Jesús, aleluya. Qué hermoso es cuando nosotros podemos recibir la exhortación que viene de parte del Señor, no con un corazón suspicaz, sino con un corazón humilde, sabiendo que cuando Él habla lo hace para bendecir a su iglesia en grande manera. También podemos ver cuando Dios, entre las familias de la tierra, Él eligió la familia de Abraham, pero yo quiero decirte que Él te eligió a ti, faro de luz, Él te eligió a ti, familia, de una manera especial, te ha separado para que hagas la diferencia en el mundo. Y dice que en esa diversidad, a pesar de que Él escogió a Abraham y a su familia, Él permitió que estuviese presente el elemento de la diversidad. Había allí la diversidad étnica, muchas razas. Pero ¿cómo recibió el pueblo de Israel esta diversidad? Realmente ellos la recibieron de forma negativa. Pero el Dios del trabajando con cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender que Él se mueve en la diversidad, que Él está trabajando y que Él la ha permitido porque es necesaria. El tema de la diversidad fue bien crítico en los tiempos en los cuales se propagaba, de la propagación inicial de la iglesia en el mundo gentil. ¿Recuerdan ustedes esa historia hermosa en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, los versos del 1 al 48, donde encontramos a un Pedro y a un Cornelio que dirigía a unos soldados, pero que oraba, daba limosna, buscaba de Dios? Y cuando este hombre está así, Dios le habla, se le presenta a través de un ángel y le dice que mande a buscar a Pedro, que está en otra ciudad. Pero mientras esto está aconteciendo, mientras este hombre obedece y manda a sus siervos que vayan hasta allá, Pedro, Dios trabaja en unidad. Le dio ese mensaje a él, pero también le dio un mensaje a Pedro. Cuando Pedro está así, puede ver que el cielo se abre. Hermanos, el cielo se está abriendo para que la iglesia pueda ver que no hay distinción entre hombres de ninguna clase, que todos en el cuerpo de Cristo somos iguales, que todos tenemos las mismas necesidades, que no tenemos que hacer grupos de separación porque Dios nos quiere unidos trabajando para su gloria y para su honra. Y dice que Pedro vio que se abrieron los cielos y que bajó como un manto, y aquel manto él podía ver muchos animales, reptiles y aves, y le dijo: mata y come, pero ¿cómo yo voy a comer de eso que es inmundo? El Señor le responde: lo que él ya ha limpiado no es inmundo. Alabado sea el Señor. El Señor nos está diciendo que no hagamos separación de personas. No importa la condición que tú la veas, dónde está, el Señor la ama, el Señor la quiere dentro de su cuerpo. Pero a veces nosotros hacemos diferencia. Si no piensas como yo, si no haces las cosas a mi manera de ver, si no estás de acuerdo conmigo, pues no puedes estar en este grupo. Pero sabe, el Señor le ha dado capacidades a cada uno de nosotros para resolver distintas cosas con distintas formas de pensar, y todas son válidas. Y es necesario saber que no siempre se va a tomar la decisión o la opinión que yo tenga, porque puede haber otro hermano que tenga una que en ese momento sea la certera, y eso no debe dolerle al corazón del hermano del que no le aceptaron la proposición o lo que él indicó. Al contrario, debe estar feliz y satisfecho y unirse con ese que ha traído esa nueva idea que viene del corazón de Dios para bendecir la iglesia, porque eso es lo que el Señor quiere, que tú entiendas que ese que está a tu lado es tan importante para Dios, y Dios lo puede utilizar como él quiera. Posiblemente yo lo veo como alguien que, a mi manera de ver, no tiene posibilidades. Es alguien que por años ha estado luchando y siempre vemos que está estancado, y que cuando camina 3 pasos da 25 para atrás. Pero el Señor sabe cuál es el corazón de esa persona. El Señor sabe cómo Él lo va a utilizar. ¿Por qué voy a discriminarlo? Entonces, en vez de eso, es el momento de levantarnos en oración para aquellos que están débiles, fortalecerlos, para extenderle la mano y guiarles por el buen camino. Eso es lo que Dios quiere. Cuando el pueblo comienza a andar en ese amor, en esa fraternidad mutua, cuando el pueblo comienza a trabajar con el corazón de Dios, aquellos que llegan a la casa cansados, heridos, aquellos que llegan atribulados, que han fracasado una y otra vez, el Señor va a comenzar a trabajar con ellos, porque Él ve que hay una iglesia que no está haciendo diferencia. Porque si Dios no hace diferencias, ¿por qué yo tengo que hacerla? Pueblo, ¿por qué tenemos que hacer diferencia si Dios no las hace? Él ve a cada uno de nosotros como algo especial, aún en esa persona que esté arrastrada por el mundo, esa persona, ese violador, no sé, lo que tú te quieras pensar de alguien terrible, Dios puede transformarle. Pero muchas veces esas vidas no llegan a la casa del Señor porque ven que nosotros los miramos de lejos, porque ven que nosotros les rechazamos. Y cuando digo nosotros, hablo del pueblo cristiano, del cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Esta iglesia ha sido llamada con un propósito especial del corazón de Dios, y es que trabajemos con esas vidas que están quebrantadas, con esos que tal vez no huelen al perfume bueno o agradable que tú te puedas poner, pero que cuando Dios los mira, su corazón vale tanto como el tuyo y el mío, que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Dios, el Espíritu Santo, están trabajando con esas vidas. Porque yo los voy a menospreciar, porque me van a dar asco, porque voy a pensar que de ellos no va a salir nada bueno, si Dios está viendo ese tronco de madera que está podrida, que ya está como si fuese un cartón. Pero cuando Dios la mira, en Dios hay las posibilidades de eso que yo veo que no sirve, que está para la destrucción, formar un trono para que se siente un rey. Dios lo puede todo. Iglesia, no podemos bajo ningún concepto poner nuestra mirada en lo que vemos, sino clamar, sino gemir al Señor, compadecernos los unos de los otros, que está en la droga, que no sale, que ha venido 10, 20, 15 veces postrado aquí a los pies del Señor, y luego, después de mucho llorar y clamar, los vemos en la misma condición, los echamos a un lado porque pensamos ya esa persona no tiene remedio, pero le agradará. Te pregunto y me pregunto yo, ¿le agradará el Dios del cielo, esa actitud de su pueblo, que estemos separando esa vida. Él nos ha llamado a la unidad, y no es la unidad solamente entre tú y yo como creyente, sino que nos unamos en el dolor, en el mismo propósito de los que lloran, de los que sufren, de los que están desesperados. ¿Acaso no puede Dios restaurar una persona que esté en la peor circunstancia? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Y por qué nosotros los ponemos en este lado de los casos imposibles? Cuando oramos y reclamamos, sí se los ponemos a Dios, porque hay cosas que sabemos que tú y yo no las podemos hacer, pero que son imposibles para mí no significa que son imposibles para el Señor. Cuando alguien venga quebrado, cuando alguien venga que no tenga la mejor apariencia, aun cuando pueda venir drogado, que se siente a tu lado, no te alejes de él. No te alejes de esa vida, porque Dios te está dando, iglesia, una oportunidad de bendecirle. Porque Dios nos está dando la oportunidad de que seamos humildes. Porque Dios que nos está preparando a través del Espíritu Santo para que operemos en amor, para que operemos en humildad, para que operemos en unidad de espíritu. ¿Cuántas cosas separan al pueblo de Cristo? Me dolía grandemente algo que escuchaba anoche. Estábamos oficiando una boda y allí alguien me llamó con un corazón muy entristecido, porque no sabía y no entendía lo que estaba pasando. Sabemos todo que pronto hay una gran campaña que lleva alrededor de un año que se está preparando, y esa campaña es del corazón de Dios para impactar muchas vidas, vidas que tal vez no lleguen aquí, puedan llegar al estadio. Pero sabes que cuando se ha tocado la puerta de muchos concilios, me decía esta persona que pertenece a una iglesia que tiene concilio, y que tristemente casi a las lágrimas me decía, los concilios no le apoyan porque es diferente. Los concilios no le quieren apoyar ni dar ayuda porque no visten, porque no hablan como nosotros hablamos. Estamos mirando las cosas secundarias, pero ¿qué está mirando Dios? ¿Qué está mirando Dios en ese cuerpo que se ha levantado, que Dios lo levantó hace ya bastantes años? Y en esta ocasión llevan un año, en nuestro hermano Mesa y otros más, trabajando para esta gran campaña, para que el reino de Dios y su justicia sea establecido. ¿Se han detenido a ver qué hay dentro del corazón de esos siervos? ¿Saben ellos el tiempo de oración y de ayuno que se ha invertido para alcanzar esas vidas? ¿Quién soy yo para decir que tal denominación a la otra? Dios, yo no puedo cooperar con ellos para que el reino de Dios sea extendido. Yo puedo estar no en acuerdo con todas las cosas, pero en una cosa sí tengo que estar en unidad de espíritu, de propósito y de pensamiento, que el Señor nos ha mandado a evangelizar, que si esta iglesia ahora mismo todavía no tiene todo lo que necesitamos, tal vez más cantidad de personas dispuestas, porque las hay, corrijo, aquí lo hay, lo que pasa es que no te has despertado, pero el reloj de Dios está tocando la alarma. Puedes oír el reloj de Dios tocando la alarma a tu corazón para que te despiertes y salgas a hacer lo que es necesario. Tal vez te sientes que no estás preparado, pero ya hay un equipo que está preparado para hacer un trabajo especial. ¿Por qué no unirnos a ese propósito maravilloso y juntos con ellos alcanzar vida? Oh, porque si se van a otra iglesia, ¿qué importa que otra iglesia se vayan? Aquí lo que importa es la unidad del cuerpo de Cristo, que esté en San Juan, que esté en Ponce, que esté en McKinley, que esté donde esté, pero que estén adorando al Señor, y que tú te sientas contento porque has operado y has hecho la parte que el Señor te ha pedido que hagas. No están en unidad ni en disposición porque es de otro concilio. ¿Cómo estará el corazón del Dios del cielo cuando Él ve estas separaciones entre su cuerpo? No estoy haciendo señalamiento, sino es algo que duele, es algo que impacta, es un mensaje para tú y yo como iglesia veamos cómo se está moviendo. Ese es el enemigo para que la iglesia no pueda estar unida, y eso hay que quebrantarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú eres una iglesia lavada por la sangre de Cristo, no te puedes quedar ahí sentada indiferente a que esto esté aconteciendo, porque eso es parte de lo que ha mantenido la iglesia separada. ¿Podrá acaso un ejército dividido tener una victoria? Toma un lápiz, cualquiera de nosotros, y pártelo, pero toma 15 o 20 lápices, no va a ser tan fácil el que puedas partirlo. Cuando el reino de las tinieblas se levanta en contra del propósito de Dios, la iglesia unida en el poder del Espíritu Santo, capacitada por los diferentes dones que Él nos ha dado, por las habilidades que nos ha dado, amados hermanos míos, con el poder de Dios, porque es con el poder de Dios, porque es con el poder de Dios, es el poder de Dios, no es la sabiduría del hombre. Dios te ha dado una inteligencia, gloria a Dios, y la podemos utilizar, pero esa no es la que transforma, ni cambia, ni une. Es el mensaje del Evangelio practicado, es el mensaje del Evangelio en una forma vívida, que cuando aquel ve lo que está pasando, dice, wow, verdaderamente que en esa casa quien reina es el Espíritu de Dios, verdaderamente que en esa casa está la presencia de Dios, porque mira la unidad, mira el amor, mira la paciencia, mira cómo trabajan con aquellos que son diferentes. El reloj de Dios está sonando. El reloj de Dios está sonando en esta mañana. Y nos está dando una última, tal vez, alarma al pueblo. Porque un día, pueblo, vamos a ser responsables delante de su presencia. Un día tendremos que decirle, tuve tiempo. Estuve, dice el Señor que Él estuvo enfermo y no le fuimos a ver. Estuvo preso y tampoco le visitamos. ¿Cuánta gente hay en necesidad y nosotros haciendo grupos de separación? No, porque ese es el ministerio tal. Ah, porque a veces nos cubrimos de eso. No, no, porque eso es capellanía. No, no, es que eso es evangelismo. Pues yo te tengo una noticia de parte del Señor. Tú eres capellanía. Tú eres el ministerio de evangelismo, porque todos somos uno y el talento que Dios te ha dado es para unificar y edificar la iglesia de Dios y lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Alabado sea el Señor. El Señor gime y se estremece al ver un pueblo indiferente ante la necesidad, ante toda cosa pendiente a cómo me satisfago, a cómo me complacen, a cómo yo me voy a sentir bien. Pero a eso no vino el Señor. El Señor fue lastimado en gran manera porque Él quiso y mantuvo en todo momento en los caminos y en la dirección que el Padre le había dado. Porque para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque sin obediencia a pueblo, sin obediencia a Noemí Arocho, sin obediencia, grandes cosas difíciles y malas van a venir a nuestra vida, porque somos responsables delante del Dios del cielo. Alabo y bendigo el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, tenía un bosquejo allí, yo no sé ni por dónde va, pero yo le doy paso a lo que el Espíritu Santo quiera traer a nuestras vidas, porque si no puedo tocar todo lo que está aquí, que el Señor sea quien hable como Él quiera. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando Pedro le fueron y le avisaron, él llegó hasta la casa de Cornelio, y cuando llegó allí le estaban esperando, pero él decía que él no podía compartir ni comer ni hacer nada con la gente que no fueran como él. Pero ¿sabes qué? Cuando a medida que él empezó a hablar con ellos, empezó a tratar con ellos, dice la palabra del Señor que aquel que él veía, que era diferente, que la ley, amado, ¿es la ley o es la palabra de Dios? Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Eso está en nuestra constitución y eso está dentro de la raíz de nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos manda. Y dice que cayó sobre de ellos algo poderoso y que él tuvo que entender que verdaderamente Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué la iglesia de Cristo se levanta a hacer acepción? No podemos hacerlo, porque eso le duele al corazón de Dios. Porque eso impide que el fuego de Dios descienda en la forma y en la manera que Él quiere hacerlo. Recuerdo hace ya mucho tiempo, Mirna, que tú estabas mirando hacia uno de estos cristales y tuviste una experiencia hermosa que el Señor te, ¿verdad?, como que te mostró para que vieras más allá de aquella paloma que le estaba dando golpes al cristal. Todos sabemos que el cristal, la paloma es tipo, ¿verdad? La vemos como tipo del Espíritu Santo. Y aquella paloma daba y daba y daba y no podía pasar. Oye, el Espíritu Santo de Dios nos da y nos da y nos da y nos da en el corazón, y el pueblo está indiferente. Un pueblo indiferente al Espíritu y al mover del Espíritu Santo. Es necesario que abramos nuestro corazón al mover que Dios tiene a través de su Espíritu Santo. ¿Qué talentos te ha dado y qué habilidades? Y están allí sentados contigo. Ah, porque es que me regañaron. ¿Sabes? Dios es un Dios de orden. Y todos los ministerios y todas las cosas tienen una disciplina. Tenemos que entrar con ella. Si lo hicimos mal, lo aceptamos. Si no, por amor a la unidad, nos sometemos. Por amor a la unidad, nos sometemos. Pero no sientes el don que Dios te ha dado. No sientes la habilidad que Dios te ha dado. No la sientes. Es el momento de trabajar y de ponerla en función. Te adoramos, Señor Jesús. Y así fue como Pedro pudo ver en gran manera cómo Dios no hace acepción de personas. Dice en el verso 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que se agrada de toda nación, que se agrada de todo el que le teme. Alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre. En Gálatas capítulo 3, 28, nos dice el Señor hablando de la realidad, que no hay que hacer acepción, ya no eres judío, ni eres griego, ni eres esclavo, ni eres libre, ni eres hombre, ni eres mujer, porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo y ese es un principio que tenemos que practicarlo como iglesia para que la iglesia sea sólida, para que la semilla que aquí se tire no se disperse, sino que todos la recibamos en la misma forma y podamos trabajar con lo que el Señor quiere que hagamos. Más hermoso, pues todo es hermoso, pero este pasaje me tocaba el corazón en gran manera. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, vemos cómo Juan puede presenciar la adoración culminante, la más grande adoración que nadie jamás ha visto. El Señor le permite. Dice que allí había gente de toda tribu y de toda nación. Y escucha bien, adorando al Señor de acuerdo a su manera, en santidad, porque la adoración es en santidad. Pero el Señor acepta esa adoración, aunque ellos son diferentes. Aunque en la otra casa, en el otro lugar o el hermano que está a tu lado adore de una forma diferente, pero lo hace con su corazón para alabar y exaltar al Señor, el Señor lo está recibiendo. No tengo por qué molestarme, no tengo por qué inquietarme. Si alguna duda tengo, la llevo a la presencia del Señor y el Señor dará la contestación a nuestras inquietudes. ¡Qué maravilloso lo que allí estaba aconteciendo cuando tanta gente de tantas tribus y naciones adoraban al Señor en su manera de ser! ¿Sabes, amada iglesia? Eso es lo que el Señor está esperando desde la creación. Que la relación que el pecado vino a fracturar sea otra vez restablecida. Ese es el día glorioso en que podemos comprender lo que ahora no entendemos a cabalidad o ampliamente, que es que Dios quiere una iglesia que tenga una relación con Él personal, pero que no podrá llegar a ser hasta que no aprendamos a tener esa relación, porque para eso estamos aquí. Estás tú, estoy yo, que te molesto, que tal vez te digo algo que no es, que tal vez hoy te saludé, mañana no lo hice, que tal vez sin querer hice un comentario que no pensé que fuera ofensivo, pero que te dañé. Hermanos míos, estamos aquí para practicar la unidad, porque en el cielo es solo uno, y es un solo Dios, y es un solo cuerpo el que va a subir glorificado ante la presencia del Señor. Si hoy yo no puedo tolerar a mi hermano al lado que es diferente a mí, ese hermano va a los cielos y yo voy a los cielos, ¿a dónde vamos a estar? ¿En lugares distintos? No, es una unidad lo que el Señor está buscando. Hemos sido llamados a conquistar esta ciudad. Y el hermano Jusino hablaba esta mañana de varias características que necesitan los conquistadores. Pues a esas características, si tú pudiste anotarlas, yo quiero decirte que la unidad es bien importante. No hay conquista si no hay unidad. No hay conquista si no hay unidad. Hermanos, vamos a mirar las muchas cosas que nos unen y vamos a olvidar las otras. Si tan solamente fuese una, lo que nos une es más grande que todas las que nos pueden desunir, porque es el Señor del cielo, es el Espíritu Santo, es su palabra, es un mismo propósito, es una misma esperanza, es un mismo evangelio lo que nos une a nosotros. Que nada apague el fuego de la unidad en el cuerpo de Cristo, que nada lo apague, no levántate en contra de aquello que quiera opacarte y que no te permita adorar al Señor de manera grande y especial. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la creación, el Señor está esperando ese momento maravilloso y tenemos la oportunidad ahora, a través de esta hermosa exhortación de unidad que nos trae el Señor, porque en medio de la diversidad, los dones, las habilidades y las formas de pensar, podemos estar unidos. Podemos estar unidos, no es que somos iguales, somos diferentes, pero vamos a trabajar en pos como una unidad sólida, en pos de lo que el Señor ha dicho. Hermanos, y vamos a ver la gloria de Dios descender y vamos a ver ese avivamiento que el Señor pone en mi corazón, porque la iglesia será poderosa, una iglesia sólida como nunca antes, viendo milagros y maravillas como el Señor lo ha prometido. El mundo tendrá que entender que la iglesia es un sitio diferente. Es necesario que se levanten hombres y mujeres que marquen la diferencia. Que si el mundo afuera hace diferencia en contra de los que están a su alrededor, la diferencia que nosotros hacemos, que aquí no hay diferencia, porque todos somos uno en el cuerpo de Cristo. El que está a tu lado y tú somos uno en el cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que así lo entendamos. Vino el Espíritu Santo para equiparnos. La unidad entre los dones y la iglesia es posible porque la fuente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Él, todo lo que es de Dios, Él lo tiene y lo trae a nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está la imposibilidad? Tal vez es que no nos hemos dado cuenta. Tal vez como yo tuve que reconocer delante del Señor, gemir y pedir perdón por muchas cosas que me parecían tonterías, pero que el Señor mostraba a mi corazón que no obraban bien a la unidad de la iglesia. A veces no lo expresamos, pero están en el corazón y están en el pensamiento. Y eso no promueve la unidad. Y Dios quiere que todo lo que está en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, todo lo que estamos expresando en palabras o en acciones, lo llevemos a Él. Porque si esas cosas impiden que la unidad se dé, hay que llevarlo a los pies del Señor para que Él lo quebrante. Tenemos que ir con un espíritu humilde, porque el orgullo también crea la división. Dios no es Dios de divisiones, es un Dios de multiplicación. Donde está la división no está Dios. Y a veces nos dividimos y nos fragmentamos por cosas tan pequeñas. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús mismo reconoció la unidad cuando Él oró por los discípulos y le dijo: Padre, que ellos puedan experimentar. Oye, en esa oración caemos tú y yo, somos discípulos. Padre, que faro de luz pueda experimentar la unidad que yo tengo contigo. Qué maravilloso el día que eso se pueda lograr. Bendito sea tu nombre. La unidad de la iglesia refleja la deidad de Dios. Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu Santo, un mismo sentir, una misma misión, una misma esperanza. Bendito sea el Señor. Cuando combinamos la diversidad y la unidad, trabajan a favor del pueblo de Cristo. Y esto, amados míos, es el momento para que nos pueda inspirar a ti y a mí. Como te decía ahorita, abrirnos al mover del Espíritu Santo y que nos interese lo que a Él le interesa. Es lo que a Él le interesa, lo que tiene que latir dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, en el capítulo 3, los versos del 1 hasta el 5, nosotros podemos ver que Pablo está visitando la ciudad de Corinto y allí él ve que hay una desunión tremenda, y entre las cosas que él puede ver y que todavía se pueden ver en la iglesia del Señor es que hay muchas personas que quieren predicar, como decía ahorita, o llevar este evangelio en la dependiendo de lo que conocen y lo que saben. Definitivamente Dios va a usar todo lo que tú has aprendido, especialmente cuando es de la palabra, pero todo lo que hemos aprendido está sujeto a la sabiduría de Dios. Es ese evangelio, ese predicar del evangelio el que va a tocar las vidas y los va a transformar y les va a dar una fe sólida, no una fe emocional. Probablemente la fe emocional, porque predica bien, porque habla bien, o qué sé yo, o se mueve, lo que tú quieras tener, te provoque en el momento un cambio, pero no es un cambio para la eternidad, es un cambio pasajero. La iglesia tiene que entender que cuando ponemos la mirada en el mensajero, hay un grave problema y vendrá la desunión, vendrá la división. Esta gente en Corintio eran unos de Pablo, otros de aquí, otros de allá. Tenían diferentes personas a quien ellos le pertenecían. Los mismos que predicaban andaban buscando en muchas ocasiones seguidores. Ah, triste cosa es para aquel líder, aquella persona que Dios le ha puesto en autoridad, que Dios le ha dado una posición y se tome la gloria que le pertenece a Dios. Porque además de que la iglesia va a sufrir consecuencias por la desunión, ¿sabe qué va a pasar? Un día le dará cuentas al Dios del cielo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no compartirá jamás su gloria con nadie. No estemos buscando seguidores. No sigamos tras héroes de humanos. Vamos a buscar al héroe eterno que se llama Jesús el Todopoderoso. En este pasaje de Primera de Corintios capítulo 3 también nos recuerda que para que no haya desunión, para que surja la unidad, tú y yo tenemos que mantenernos creciendo, tenemos que alcanzar esa madurez que Dios tiene, esa madurez que ya yo no me dejo engañar por las niñerías ni por los deseos de mi propia carne, sino que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el que comienza a mover mi vida. Porque cuando nos enfocamos en la diversidad y en las diferencias, Dios está entristecido y sabes que se detiene el crecimiento del cuerpo de Cristo. Un cuerpo detenido, unas aguas estancadas no van a dar vida. Y la iglesia, Dios nos ha dado vida a través del Señor Jesucristo para que a través del Evangelio impartamos vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. No nos podemos dar el lujo de detenernos. Iglesia, tenemos que crecer, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Mira el soberano blanco de nuestra vocación es a Jesucristo, no son los líderes. Pueden tener mucha unción, pueden tener mucho poder, pueden predicar, pueden habernos bendecido en gran manera, pero la gloria es de Dios. Y al fin y al cabo solo son instrumentos del Dios del cielo, porque a la vez que coloquemos la mirada sobre un hombre, la unidad será fragmentada. Eso pasaba en esa ciudad. Y el Señor nos habla por su palabra que estemos atentos, que amemos, que respetemos, que honremos a nuestros líderes, pero la gloria le pertenece al Señor, porque al fin y al cabo instrumentos de gloria para el Señor somos todos. Alabo tu nombre, Señor. El Señor quiere una iglesia sana, unida, poderosa, una iglesia conocedora y hacedora de la palabra de Dios, que practica y vive lo que allí se dice, que vive en la unidad. Alabado sea tu nombre. Una iglesia que no permita que los deseos de su carne le controlen. Una iglesia que el fruto del dominio propio se esté dando allí. Que fluya el amor, que fluya el Espíritu Santo en gran manera. No podemos darle rienda suelta a los deseos de nuestro corazón, porque se paralizará la iglesia y se fragmentará. Cuando hay desunión, el cuerpo de Cristo se atrofia, hay fracturas en el cuerpo y va a hacer que surjan las desavenencias en medio de nosotros, y para eso no nos ha congregado el Señor como cuerpo de Cristo, sino para que vivamos en armonía, en paz, en unidad, que es la que va a traer la grande bendición. En Primera de Corintios, también en el capítulo 3, los versos 16 hasta el 23, y aquí Pablo continúa hablando a favor de la unidad. Él está trayendo una verdad espiritual grandísima, está trayendo una verdad esencial del Evangelio. Dios habita en el corazón de cada creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Dios guarda celosamente. Dios es celoso. Dios guarda celosamente el templo donde Él habita. Y Dios no va a tolerar para siempre personas o cosas o planes que se levanten a destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Porque todo aquel, dura cosa es, dice el verso 27, el verso 17, que si alguno destruye el templo de Dios, él lo va a destruir. Porque el templo de Dios que sois vosotros, dice el Señor, es santo. Y esa santidad no la podemos contaminar con nada, somos separados para el Señor. No podemos contaminarlo con la división y la desunión. No podemos ignorar la importancia tan grande que tiene para el reino de Dios y su justicia, la unión. Muchas cosas más, ¿verdad? que todos conocemos son las que pueden traer que la iglesia no esté unida. Una rutina religiosa, vidas que están en dos aguas, el egoísmo, el legalismo, la hipocresía, la pereza, el orgullo, el chisme tiene que detenerse. Hermano, cuando llegue donde ti, no prestes tus miembros para escucharlo, invítalo a la oración, invítale a la oración para que sean quebrantadas todas las fortalezas que el enemigo quiere tratar en esas vidas. Alabado sea tu nombre. Tratar a la iglesia o tratar de resolver los asuntos espirituales como los resuelve el mundo, eso aquí no funciona. Lo que es espiritual se resuelve con lo espiritual, y lo que es de otra área con lo del mundo, en la forma que allá se brega. Pero aquí se brega por lo que la palabra de Dios dice, para que la unidad se promueva. Y es haciéndolo. Y vemos como muchas personas aún se sienten y se apartan porque no toleran lo que se está haciendo dentro de la casa del Señor, haciéndose en línea con lo que la palabra dice. Imagínate qué lugar toma el enemigo cuando tratamos de operar los asuntos espirituales como el mundo lo está haciendo. El mundo trabaja a su forma, pero a mí la palabra me dice que el mundo a mí no me controla, que el mundo no me rige, que yo soy transformada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, que no es el mundo el que me rige, y eso va para cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre. Es el momento de dejar de venerar hombres, porque no es el mensajero, sino es el Evangelio lo que unifica al hombre que vive buscando la presencia del Señor. ¿Habrá alguien en este día que quiera marcar la diferencia? Dice que Pablo, cuando llegó y vio aquello que estaba pasando allí, Pablo dijo, no, yo no puedo venir. Pablo tenía mucho conocimiento, pero él dijo, yo no he llegado aquí, ni el Señor me ha mandado para buscar y provocar las personas que me sigan, ni para predicar el Evangelio con el conocimiento humano que yo tengo. Es el poder de Dios el que va a impactar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Porque él marcó la diferencia. Honró el mensaje sencillo pero directo que Pablo estaba llevando, porque ese sí creó una fe sólida en los que estaban escuchando. Es pues la unidad un mensaje glorioso del reino de Dios, que si la iglesia lo practica va a traer muchas vidas, porque la gente está cansada de la hipocresía, la gente está cansada de que le digan una cosa y hagan otra, de que le ignoren, de que lo dejen a un lado. La gente necesita, como tú y yo, que nos amen, que nos abracen, que se sientan parte del cuerpo donde vienen. Aunque todavía no le hayan dado su corazón a Cristo, nuestra responsabilidad es amarlos, cuidarlos, protegerlos, para que ellos vean que aquí hay una diferencia, que se llama Jesucristo, y es el amor de Él morando en nosotros que nos hace ser uno en Cristo Jesús. Dios no concibió su iglesia, la concibió única y exclusivamente para que funcionara en unidad. Cualquier otro intento de cambiar esto que Dios ha establecido va a destruir el cuerpo de Cristo, y lo que se destruye queda en pedazos. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que la iglesia esté unida. Y entonces Él nos va a cubrir con su gracia, y veremos cómo vamos a progresar espiritualmente. Hay de aquellos quienes se levanten para destruir la unidad del Señor. Que el Señor toque nuestros corazones y podamos ver lo que Él quiere con nuestras vidas. Tratemos a las demás personas con respeto, con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabes qué? Respeto no tiene pleito con nadie. Cuando tú respetas a los que están a tu lado, el respeto no tiene pleitos con nadie. Vas a... Respeta al hermano como tú quieres que sea respetado. Cuando yo no trato en unidad y en respeto a los que están a mi lado, estoy cerrándome puertas como instrumento de Dios en el cuerpo de Cristo para fomentar la unidad. Mira qué peligro de algo que parece tan sencillo. Trata a los demás, aunque no los conozcas, con respeto y elegancia, porque ellos se lo merecen, porque Dios también les creó. Evita hacer juicios y señalamientos. ya hay bastante de eso dentro de, del mundo entero y se ha infiltrado a la iglesia. Vamos a hacer la diferencia. No sembremos semillas que un día se van a dar, porque se dan la semilla de juicio, la semilla de la crítica, la semilla del señalamiento. Crece, no necesita ni sol, ni agua, ni nada. El infierno, con el fuego del infierno, ya crece. Cuando otra planta se destruye con ese infierno, la semilla de maldad crece y se multiplica. Y sabes qué, amado hermano, un día me va a alcanzar lo que yo he sembrado. Un día yo cosecharé lo que he sembrado. Sembremos semillas de unidad, semillas de amor, semillas de respeto, semillas que glorifiquen y exalte el nombre del Señor. Vamos a bendecir a Dios con nuestra boca. Vamos a bendecir a los que están a nuestro lado con nuestra boca. Vamos a bendecirlos con nuestras acciones. Esta boca la usamos para bendecir a Dios, pero también muchas ocasiones la usamos para decir lo que no es correcto. Y en muchas ocasiones hablamos lo que es correcto, pero que el Señor no quiere que se diga. Hace ya varios años estaba yo hablando con una hermana y todo lo que yo le estaba diciendo era verdad, y Dios sabe que es así. Pero yo sentía tan fuerte como el Espíritu me decía: cállate, cierra la boca, cállate. Y más, yo seguía diciéndole, yo me sentía, estaba dándole paso a los deseos de mi carne, como que me desahogaba. Yo lo que le decía era la verdad, yo no mentí ni en una sola cosa, ni siquiera la exageré, pero el Espíritu Santo me ordenaba que me callara. Hermanos, y yo me fui para mi casa, y mientras iba en el carro, cuando yo despierto de aquella emoción que me tenía así toda acelerada, haciendo lo que a Dios no le agradaba y cerrando mi espíritu a lo que el Espíritu me quería decir, comenzó un dolor tan grande en mí. Comencé a llorar y a pedirle perdón al Señor. Yo no veía la hora en que yo llegaba a mi casa y podía llamar a esa persona. Antes de eso me fui ante la presencia del Señor y le pedí perdón. Le pedí perdón porque le había desobedecido. Le pedí perdón porque había sembrado una semilla que podía traer entre esa persona y de la cuestión que estábamos hablando, una desunión, una diferencia. Por lo mínimo, un pensamiento: ¿será verdad todo esto? Poner en duda el carácter de otras personas. Amados míos, y aquello me dolía tanto, y yo tuve que llamar y pedirle perdón, hasta que yo no le pedí perdón y oré por ella, para que toda palabra que yo había lanzado, que en vez de esta boca que el Señor me la ha dejado aquí a ti y a mí para bendecir con ella, yo había maldecido. No dije palabras malas, pero estaba diciendo palabras que eran en contra de alguien, y eso es maldecir. Estaba hablando mal de esa persona. Era cierto, pero el Espíritu Santo no va con eso. Sea cierto o no sea cierto, midamos las palabras que salen por nuestra boca. Porque a él no le importa si es verdad o no es verdad. Es que Él ha dicho que no lo haga. Y como no lo debo hacer, yo no tengo que hacerlo. Y cuando lo hago, fracciono, divido, fracturo la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, eso me dolió. Que yo hice fue grande, me dolió en gran manera, tuve que llorar y gemir, y cada vez que viene la tentación por esta boca, porque mira que nos gusta, ¿verdad? Es que eso sale, es como que es una cosa que sale, Dios, es como cuando te vienen a contar un chisme. Nosotros decimos y sabemos que es verdad, no le escuches, pero es que como que agrada, es como que no me digas, pero estoy aquí, ¿verdad? Y si la persona se calla, a veces como que le damos un chipito para que siga hablando. Pues no, vamos a llevar cautivo todos los anhelos de la carne que vienen a provocar la división en medio de la casa del Señor. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a la unidad de espíritu, la unidad en el Señor. Tenemos una misma misión y una misma esperanza. No recibas malos reportes. Alégrate, como te decía al principio, o hace un rato ya, con aquellos que se convierten. Aunque tú hayas pasado mucho tiempo trabajando una vida y al fin y al cabo se convirtió con un día que vino alguien y le dijo un texto y ahí quedó rendido a los pies del Señor, no te molestes, lo importante es que esa vida se salvó. Alégrate, no importa dónde se salven, ¿verdad? Después que sea dentro del Evangelio, pero que vengan a los pies de Cristo. El Señor nos ha hablado, hermano, el Señor habló a mi corazón. Yo no sé si ha hablado al tuyo. Pero yo te voy a decir algo, si no ha hablado a tu corazón, vamos a preguntarnos qué está pasando. Señora, sensible mi corazón a tu voz, porque el trabajo que tenemos es grande y solo unidos con el Señor y utilizando las herramientas, los dones y las habilidades del Espíritu Santo y provocando y moviendo la unidad, vamos a ser más que vencedores. La iglesia puesta en pie. Yo entiendo Voy a hacer tres llamados. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Salvador, hoy es una mañana hermosa. Si hay alguien que está apartado y quiere reconciliarse, hoy es el momento propicio. Pero si hay algo en nuestros corazones que nos impide, hay algo, una raíz de amargura, hay algo que impide que podamos promover la unidad, también estamos aquí. Pero si todo está fluyendo bien, también puedes venir, porque el enemigo no se cansa de trabajar. Y sabes, después de un mensaje como este, tú sabes lo que el Señor me estaba diciendo. El enemigo me estaba diciendo mientras estaba allí sentada, mientras estábamos esos cánticos de adoración. Tú sabes que el enemigo me decía al oído, casi me lo gritaba: el mensaje que traes es una porquería. El mensaje que traes no tiene razón, el mensaje que traes no tiene una definición, no tiene base bíblica, estás hablando por tu propio deseo. Y así era una guerra espiritual que yo estaba allí sentada y yo estaba clamando a Dios y clamando a Dios para que se quebrantara todo poder del enemigo. Es que hace tiempo que no predicas y no vas a poder decir nada allí. Esa era la palabra que el enemigo me estaba lanzando con dardo, y eso es lo que él va a querer hacer en tu vida y en la mía, porque de hoy en adelante, si alguno desconocía, si alguno se había olvidado de que la unidad en el cuerpo de Cristo es esencial, el reloj de Dios está sonando la alarma y te ha dicho en este día: pueblo, en unidad de espíritu yo te quiero. Pueblo, en unidad de espíritu yo te quiero, porque no son ministerios dispersos, sino pueblo unido, pueblo unido. La iglesia del Señor, arrepentida y humillada ante la presencia de Él, el altar está abierto, rendidos nuestros corazones. Aunque no estemos viviendo el momento esto, el enemigo se va a mover en tu contra, porque Él no quiere que esto se predique. Él no quiere que la unidad se predique, porque Él sabe que un pueblo unido con el Señor, un pueblo que le cree a Dios, es un pueblo victorioso. Hemos sido llamados a conquistar, hemos sido llamados a conquistar, pero y la unidad tiene que estar presente. Levanta tu corazón, escucha el reloj de Dios. No es lo que yo pueda orar por ti, es lo que Dios quiere hacer contigo. Es que Dios tal vez le estás pidiendo que restaure la vida de tus familiares, pero tampoco, si no tenemos buenas relaciones, eso impide que nuestras oraciones lleguen al cielo. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota en el registro, como decía el hermano Jusino? ¿Quién se anota en el registro para ser más que vencedores? ¿Quién le dice al Señor: yo quiero promover la unidad? Cueste lo que me cueste. En muchas ocasiones mantener la unidad significa que serás humillado, pero vale la pena, pero vale la pena. Alabado sea el Señor, bendecido sea el Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú, oh Dios, me has dado la valentía, Señor, porque tú, oh Dios, estuviste conmigo en esa silla mientras esos pensamientos del mismo infierno querían atacarme. Gracias, Dios, porque tú has revelado a mi corazón la importancia de la unidad. Gracias porque he podido poner delante de ti, Dios mío, todas aquellas cosas que ponen en peligro la unidad. Ayúdame, Dios, y perdóname, y perdona a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a pedir a varios hermanos. Alabo al Señor, además de los que ya han pasado, que puedan ayudarnos aquí en la intercesión. En la intercesión, Yolanda, pasa por aquí, ayúdanos a interceder. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Esta es una guerra grande, esta es una victoria grande. Cuando andemos en esa unidad, ya no habrá diferencia. Aprenderemos a ser humildes, pacientes. Aprenderemos a esperar en el Señor. Toñita, por favor, ayúdanos. Alabamos al Señor. Alabamos al Señor porque Dios es bueno. Carmen, porque Dios es bueno. Carmen, aleluya. Alabamos al Señor. Bendito sea tu nombre, iglesia. Ahora oremos todos. Extienda su mano y allí desde donde estás sentado, allí también ríndele tu corazón a Dios. Dios, si hay algo en mi vida, que lo más seguro lo hay, gracias, Jusino, ayúdame. Si hay algo que está impidiendo que tu poder se manifieste en mi vida y en la casa donde tú me has colocado, hoy yo lo rindo a tus pies. Señor, mi hermano que esté en mi corazón, que yo lo pueda ver con amor, con misericordia. Que cuando sea herido, tal vez de una forma no consciente, hasta inconscientemente, Señor, que inmediatamente yo lo lleve a ti. Porque lo que yo no te entrego inmediatamente a ti, Señor, creará raíces de amargura. Y las raíces de amargura traen división. Señor, que yo pueda hacer soportar a mi hermano. Que yo pueda soportarlo en humildad para que tu evangelio, Padre mío, sea esparcido. Que esta iglesia de hoy en adelante se marque, Padre mío, una diferencia. Cada vida que está aquí al frente, Señor. Cada vida que ha dado este paso de fe, buscando y provocando la unidad tuya, Señor. Nos arrepentimos y nos humillamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Cada una de estas vidas, Señor, marque la diferencia. Comiencen a buscar. Si alguno ha venido cansado, enfermo, si alguno ha venido herido porque la iglesia le hirió, oh Jehová, que pueda ver que tú eres el que haces la sanidad divina. Oh Dios, que se vaya el orgullo, que cuando hacemos algo tengamos la capacidad de pedir perdón, que tengamos la capacidad de restaurar. Gracias, Señor, porque en esta casa tu gloria, Señor, porque no es con nuestra fuerza, sino con la tuya, Señor mío. Sana nuestro interior. Ayúdanos a caminar por esa senda de unidad. A promover, Dios mío, tu evangelio. Que traiga y provoque una fe sólida, Señor. Que esos testimonios que se traen, la gente pueda ver lo que Dios hace en un pueblo que se atreve a creerle. Y en este día nos atrevemos a creerte, Señor. Nos atrevemos a creerte y nos ponemos a tus pies y declaramos que faro de luz se levanta como el faro que Dios ha puesto en este lugar. Lugar de conquista, lugar de guerra, lugar de unidad, donde el pueblo de Dios provoca la mano de Dios a favor, donde se salvarán las almas y la iglesia es limpiada y la iglesia es transformada. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo plan del enemigo que venga a quebrantarte, a herirte, a tocarte, y que tú puedas ver la mano del enemigo y no veas a tu hermano en medio de esos planes, y que haya un espíritu perdonador. Gracias, Jesús. Una familia. Gracias, Jesús. Meditemos en este cántico y allí ora. Gracias, Señor. Que expresa. Yo necesito la gloria del Señor. Que ores por mí. La batalla ha sido grande. Mi cuerpo está como si hubiese sido atravesado. Y ramas a las hojas la quitará basada. Yo necesito de ti. Ora por mí. Querido hermano. Dilo conmigo, iglesia. Y somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unidos. Y unidos, viviendo en amor, una familia sin celo y falsedad, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor. Una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Te digo, necesito de ti, querido hermano. Y somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado y unidos, y viviendo en amor, una familia sin celo y falsedades, viviendo en la verdad que expresa la la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Yo necesito de ti, querido hermano. Yo necesito de ti, necesito de ti, querido hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mirna, vamos a leer. Te voy a pedir de favor que leas las peticiones. Amén. Que oremos para finalizar esto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Verdaderamente el Señor es maravilloso. Se pueden sentar. El Señor es maravilloso y Dios ha hablado. Anoche no podía dormir en un momento dado. Tenía un dolor, algo diferente en mi cuerpo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Quieres que me levante a orar? O me levanté a orar para quitar todo eso. Y en medio de lo que oraba, el Señor me llevó a orar por Noemí, por el mensaje de este día. Y verdaderamente sabemos que Dios ha hablado a su pueblo. Bien, las peticiones que tenemos aquí son orar por salud. ¿Quién es? Marcos. No entiendo esto. Orar por salud del hermano Marco. ¿Quién escribió esto? Que me pueda decir. Le dan mucho amaré. Oh Dios, hay que orar por mi vista. Ay, perdonen que me ría, pero yo estoy diciendo orar por salud de Marco. Y es que dice, orar por salud le da muchos mareos. Oh, Dios. Ahora eso sí, la hermana es Lela. Fela. Ay, bendito, que escriba esto, que lo escriba en letra de molde. Para los cieguitos como yo, este nombre, ¿quién es? Bueno, la verdad que no entiendo, pero lo único que entiendo es Fela al final. Así que, ¿quién es? ¿Está aquí la que pidió por esta oración? ¿Usted? Ajá, pero ¿cómo es tu nombre primero? Mira lo que dice ahí. Cefelina. Mira, Cefelina. Pues Fela, que Dios te bendiga y esos mareos los vamos a echar fuera. Amén. Por Pedro Arcelay, dice orar por sanidad de Jairo Rivera, niño de 6 años recluido en condición de cuidado. O sea, esto lo pide Pedro Arcelay, un niñito Jairo Rivera. Wow. Nancy Santiago pide la oración para mi yerno Misael Rodríguez, que Dios le provea un buen trabajo. Y Minguela Carmen, seguir orando por las quimioterapias de Wilfredo Minguela que comienzan este martes. Wiliberto. Amén. Bien. Anthony también sabemos que está un poco mejor. El hermano Anthony, el hijo de Maribel, ha estado mejorando, pero todavía está en condición, ¿verdad?, débil. Él no sabemos si fue el dengue lo que le dio, pero le bajaron demasiado las plaquetas y ahora pues está en recuperación. Así que vamos también a orar por él. El domingo pasado creo que fue, o el viernes, sí. Me está diciendo Hortensia que el hermano Wiliberto está ahí un poco mareado y no se siente muy bien. ¿Eso es así? ¿Podrías llegar hasta aquí o quieres que ahí mismo intervengamos donde tú estás? Bien, vamos a hacer una oración ahora mismo especial. Fela, si puedes venir hasta aquí, aunque estás un poco mareada. O ahí donde, ¿quién se me acerca aquí? Noemí, acércate donde Fela. Vamos a acercarnos allá donde. Y el pueblo de Dios, en estos momentos cerramos nuestros ojos y vamos a intervenir por estos hermanos y por estas peticiones. Y no se nos vayan porque nos queda todavía, ¿verdad? Los anuncios. Pero Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que has hablado a tu pueblo, que has hablado a tu iglesia. Señor, este pueblo te ha adorado, te ha alabado, te ha bendecido en medio de los cánticos. Luego, Dios, tú has hablado a nuestro corazón, has hablado, Señor, de lo que tú anhelas sobre esta casa. Señor, la unidad en un solo cuerpo, Padre eterno.